Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos a este especial titulado Mindalia te acompaña. Queremos transmitiros un mensaje y es que estamos con vosotros en cualquier fecha, en cualquier latitud del mundo, siempre para acompañaros, para llenaros de información que os haga nutrir el alma, que os haga enriquecer vuestra mente y vuestra conciencia. Hoy nos acompaña en esta entrevista Grisi Nava, una súper buena amiga de Los Ángeles y también de nuestro espacio en Mindalia Televisión. Ella viene a hablarnos de aquello que nunca nos han contado. Os la voy a presentar, aunque realmente las presentaciones no serían necesarias porque Grisi lleva pues muchísimo tiempo con nosotros en diferentes conferencias, entrevistas, en especiales, en congresos, pero también en todo lo que ella promueve y promulga alrededor del mundo. Por si acaso alguien llega aquí de primeras en esta ocasión, bienvenido, bienvenida. Te presento a Grisi Nava. Ella es guía angelical y entrenadora espiritual. Empezó su camino de forma inesperada cuando los ángeles aparecieron en su vida para transformarla. Desde entonces, su labor ha sido como canal de consciencia en busca de un crecimiento continuo. Pues ya la tenemos preparada, vamos a darle la bienvenida a este especial. Hola Bella, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Ay, muy contenta, Lau. Muchísimas gracias y a Mindalia y a cada una de las personas que está viendo esta información que para mí es un honor transmitir siempre desde mi ser y desde la guía que recibo. Así que pues gracias Mindalia, gracias Lau, gracias a todos ustedes. Bueno, el agradecimiento es nuestro, Grisi. Siempre es un placer poder recibirte, poder recibir esos mensajes que llegan de los guías asistenciales, perdón, a nuestro alrededor. Y bueno, precisamente en unas fechas como estas, ¿no? En las que una parte del mundo está celebrando, otra parte del mundo quizás que está en verano, ¿no? En este momento, otra parte del mundo directamente pues tiene una creencia diferente y se encuentra en otro punto distinto, y muchas personas, ¿no? Que en este contexto no se sienten identificadas, incluso aunque sean parte de la creencia, pues con la festividad, ¿no? Que se está celebrando. Justamente de eso vamos a estar hablando en esta entrevista, así que Grisi, ponnos un poquito en el contexto de la celebración navideña, ¿qué es para ti? ¡Wow! Yo he pasado una transformación respecto a ese tema de varios años y sé que para muchos y muchas es así o será así. Yo estuve en las celebraciones familiares, en las celebraciones religiosas en su momento, en las celebraciones místicas también. Y he comprendido en base a lo que ya he asimilado y lo nuevo que va llegando, porque a todos les quiero decir que estas fechas de fin de año son fechas de actualización justamente para el siguiente ciclo que viene, porque funcionamos por ciclos. Entonces, cuando nosotros caemos en una repetición constante, vamos a notar que de repente ya sentimos una sensación de rechazo, de depresión, de inconformidad, de sensación de que no me llena ya el cierre de año, de que en muchas ocasiones sentimos una ansiedad o desesperación de que ya termine, ¿no? Bueno, todo eso son señales corporales porque el cuerpo, Lau, es una enorme antena que está conectada con todos los sistemas, ¿no? La Tierra, nuestro género humano, el Sol. Bueno, entonces, si nuestro cuerpo es una antena, claro que la antena recibe a veces lo que requiere. Y yo recuerdo mucho que en estas fechas, primero la pasaba muy bien, muy feliz, comiendo mucho, ¿no? Los regalos, la creencia estaba muy arraigada en mí, las creencias navideñas. Luego, Empecé a notar que conforme yo me actualizaba junto con las enseñanzas más concienciales, empezaba a perderle el gusto a eso. No sé si les comienza a pasar a muchos, ¿no? Y llegó un momento en que me daba cuenta, y fue como 4 años, Laura, me di cuenta que me estaba forzando a hacer muchas cosas que yo no quería en esas épocas y terminaba muy enferma. Una vez que pasaban, terminaba muy enferma. Después de eso, me empecé a autoanalizar y me di cuenta que tenía que ser más coherente conmigo y comencé a hacer un cambio en esas fechas. Y cuando tomé esa decisión, empezó a llegar nueva información sobre el fin de año. Una información más conciencial, más abstracta, que casi nadie habla porque son informaciones que apenas con nuestra nueva conciencia estamos asimilando. Y ahí comencé a decir, ahora no voy a ir a la Navidad con la familia. Recuerdo perfectamente ese 24 de diciembre que dije, no voy a ir a ningún lado, me voy a quedar conmigo, ¿qué quiero hacer? Ese día me puse a meditar, ese día contacté con mis guías, ese día era para mí y para lo más importante que en ese momento era para mí, que era mi plan de vida. Y ahí cambió muchas cosas, Lau. Entonces, sé que lo que te voy a compartir ahora inició ahí y te voy a compartir la información de por qué son tan importantes estas fechas y no te voy a hablar de lo místico, de lo religioso ni de lo bonito. Muchísimas gracias, Grisi, por darnos no solamente tu visión, sino también tu experiencia, ¿no? Lo que tú has transicionado en este tiempo. Es verdad que desde que somos muy pequeñitos, de alguna forma no, se nos impone, ¿no? Todo aquello que debemos creer o que debemos llevar a cabo. Y hay veces en las que está bien, hay veces en las que una persona se identifica, pero también considero que a medida que una persona se desarrolla espiritualmente hablando, hay muchas cosas que empiezan a diferir, ¿no? De aquello que nos impusieron de alguna forma desde toda la mejor intención, pero sí que es verdad que cuando empezamos a desarrollar nuestra conciencia, a lo mejor nuestra mente va hacia otro lugar y sobre todo nuestro alma va hacia otro lugar que en algunas ocasiones, como te ha pasado a ti, puede ser incluso una dirección opuesta, que eso no significa que sea algo malo, es simplemente algo diferente. Vamos a abordar entonces un tema muy interesante, que es ver esta festividad desde una conexión espiritual, mucho más allá de simplemente una festividad, ¿no? De simplemente de una creencia. Algo tiene que ver con la conexión con el ser, algo tiene que ver con el sistema solar, con aquello que somos de la Tierra, venimos de ella, ¿no? Y entonces estamos conectados con ella. Totalmente, totalmente. Ahora le vamos a dar la importancia a la Tierra, a ese ser enorme, porque muchos de ustedes que están viendo esta transmisión se han formado con Mindalia, traen mucha información ya muy nueva. Y ahora justo quiero que también tengas este otro cuadro de la realidad, que es a la que pertenecemos. El ser esférico, que es la Tierra, es enorme en conciencia, enorme, pues es un ser. Y luego ese ser le responde a otro ser inmensamente mayor, que es el Sol, ¿no? Nuestra estrella, que sin el Sol, pues no existiría nada de lo que existe en la Tierra. Pero se han preguntado todos ustedes por qué la mayoría de los maestros que llegan a la Tierra a enseñarle al ser humano o que están en las Sagradas Escrituras, porque a veces pues ni siquiera hay comprobación de una existencia terrenal, o sea, molecular, anatómica de ese Cristo. Pero todos esos Cristos llegan y nacen a finales de año en el colectivo, ¿eh? Puede que no sea verdad, lo que sea, tal. No me voy a meter ahí, pero en el colectivo lo tenemos que nacen a finales de año. Tiene una razón de ser extremadamente importante, porque la Tierra, que hace un recorrido en un año al Sol, le da la vuelta al Sol y recorre absorbiendo potenciales, enseñanzas, demás, porque es un ser. Así como nosotros nos referenciamos a otros maestros, ¿no? Para aprender. La Tierra también. Bueno, a finales de año es cuando la Tierra hace su actualización máxima. Es increíble. Es cuando la Tierra está mucho más veloz que el resto del año. Por eso los Cristos deciden incorporarse a algo molecular y anatómico, que es la cómo funciona la Tierra, que nosotros los cuerpos le pertenecemos a la Tierra. Así lo dice también, ¿no? Las escrituras. Pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, perfecto. Volvemos a la Tierra porque le pertenecemos, ¿cierto? Pero si la Tierra a final de año, específicamente los últimos 13 días del año, y esto tiene que ver con calendario, los últimos 13 días del año, la Tierra está en mucho más velocidad. Si uno nace en esas temporadas, en esos últimos días del año, hay más aprovechamiento, hay más velocidad. Entonces, la configuración de entrada es más veloz cuando uno entra a la Tierra. Entonces, empezamos a ver la lógica que hay detrás de que los Cristos nazcan a finales de año. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué nos pasa a los seres humanos que en esas fechas lo que menos hacemos es aprovechar la velocidad para nuestro favor? Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos alcoholizados, comemos muchísimo, estamos desvelándonos, excesos. A veces están justamente los más beneficiados, y yo sé que esto puede ser una paradoja, pero los más beneficiados pueden ser las personas que justamente entran en depresión en esas fechas, porque se alejan de todo eso y te aseguro, y les aseguro a todos, porque yo lo he vivido, que las personas que entran en depresión, ¿qué es depresión? No me voy a meter a lo clínico, sino me voy a quitar toda la presión de las fantasías, de los deberes, de las creencias, de lo que tengo que hacer, de lo que no me gusta, porque entras en una incongruencia que se siente. Entonces la depresión viene a ayudar en realidad. Me voy a quitar esa presión que no quiero vivir. Y ahí es cuando sí entramos en actualización versus los que están alcoholizados, por ejemplo. Y no es que esté mal tomar vino, lo que tú quieras, pero quiero que notes la diferencia si realmente quieres aprovechar todo el 2024, lo tienes que hacer aprovechando estas fechas de fin de año. Va por ahí, Lau. Es como si lo entendí bien, Gris, es como un reseteo, ¿no? Un reseteo propio del cuerpo, del alma, del ser, ¿no? Es como que nos hacemos un detox que se llama ahora mucho en las redes sociales, espiritual, y de repente necesitamos reiniciar, ¿no? Como el que reinicia una máquina, la vuelve a encender para esta nueva entrada de ciclo, ¿no? Lo entendí yo así. Sí, justo es, yo nada más le pongo el nombre de actualización, porque pasa algo también que hay que observar. Jesús nace el 25, ¿no? O sea, toda la noche del 24 es muy importante. Ahora, si vemos un símil, porque hay una ley que dice, como es adentro es afuera, como es abajo es arriba. Entonces, si ponemos, por ejemplo, una película, la película se graba a 24 cuadros por segundo y mucho tiempo escuchamos que había un cuadro 25 demasiado veloz, inconsciente y que ahí metían publicidad, por ejemplo, o cosas para que en el inconsciente colectivo se quedaran registradas. Bueno, lo mismo sucede a nivel de la Tierra. Entonces, en la noche del 24 es como si hubiera pasado toda la película de tu vida. Y el cuadro 25 es el inconsciente. El día 25 es el inconsciente veloz. Es muy importante ese día específicamente, claro que sí, porque vas a nacer tú a una velocidad de aprovechamiento. Sí, claro, activas tu conciencia. Pero ahora, Jesús es conciencia. Me gustaría que lo viéramos así. Es la conciencia es la que tiene que nacer el día 25 para todos. Igual el año nuevo tiene algo muy importante. Pero me regreso a la Tierra. Para el hemisferio sur está siendo verano y para el hemisferio norte está siendo invierno. Ahora, ¿sabías que justo en esas fechas pues se vive el día más largo en el sur? Perdón, el día más largo, la noche más corta y viceversa. ¿Qué nos dice eso? Que todo el planeta entra en equilibrio. Entra en equilibrio en el día y la noche. Y te vuelvo a repetir, como es adentro, es afuera. Entonces, eso es de suma importancia porque para nosotros, los seres humanos que pertenecemos a la Tierra, necesitamos entrar en equilibrio en estas fechas tan importantes. Navidad, Año Nuevo, todos estos últimos días del año y además iniciando el año también. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros queremos rechazar la oscuridad y solo queremos estar en la luz. Pero para la Tierra, ambas son importantes, la oscuridad y la luz. Para nosotros también hay que entrar en equilibrio en nuestra oscuridad y en nuestra luz, en ambas. Y ese día se logra el 25 de diciembre, porque tenemos a todo el sistema favoreciendo eso. El tema del equilibrio a mí es una cosa que siempre me genera muchísima incertidumbre. Yo me identifico mucho, por ejemplo, Grisi, con la luna, ¿no? Con los cambios de la luna, cuando la luna está menguante, cuando está completa, cuando es luna nueva. Me identifico mucho con ese equilibrio. ¿Hay un cambio realmente a nivel, por ejemplo, en un hombre y en una mujer con este reequilibrio de la Tierra o influye por igual en cualquier persona? ¿Influye también, por ejemplo, una persona que tenga una alta capacidad o una mayor capacidad, por ejemplo, en este caso, una clarividencia o una alta sensibilidad, lo va a sentir diferente, lo va a interpretar diferente, va a pasar algo en concreto o directamente para todos sería igual? No, no es para todos igual, porque también tenemos diferentes estados de percepción y de configuraciones. Sin embargo, Lau, fíjate que en ese caso tenemos también que poner en orden a la luna. La luna no es más que un satélite entre la Tierra y el Sol, por decirlo de esta manera. O sea, la importancia que tiene es ínfimamente menor que la del Sol. Cuando nosotros nos enfocamos demasiado en la luna, es porque no, nuestra conciencia aún no evoluciona hacia lo solar. Para poder captar más el sol, entonces tenemos que referenciarnos mucho más a la luna, que es la que hace de intermediario, porque no lo logramos. Ya cuando yo les digo eso, van a empezar a cuestionarse un poco más, ¿qué tanta importancia le han dado a la luna? Un satélite nada más, ¿eh? No es la misma que tiene el sol, el sol es Ra. El sol, imagínense, tiene 9 planetas principales a las cuales les está instruyendo a todos. La luna solamente le pertenece a la Tierra para ayudarla un poco. ¿Pero por qué nos afecta entonces tanto a otros seres humanos? Porque precisamente nos hace falta mucho más proceso de crecimiento y se requiere más la influencia de la luna. Ahí están las dos diferencias entre el calendario lunar y el calendario solar. No tienen la misma importancia, ¿eh? El calendario solar es inmensamente más evolucionado que lunar. Pero todo esto, ¿quién lo dice? Mira, ni te lo dice la astronomía, ni te lo dice la religión, ni te lo dice el New Age. Porque esos temas como que son más complejos y dices, mejor ahí no me meto porque prefiero mandar información que no tenga comprobación, por ejemplo. No, pero ahora sí necesitamos la conciencia, tiene la palabra ciencia adentro. Entonces, sí necesitamos a la ciencia, lo vamos a necesitar para que la conciencia crezca. ¿Y qué hace la ciencia? Trata de comprobarlo todo. Tampoco nos vamos a ir hacia allá, todo es completamente rígido, no. Pero sí necesitamos hacer un equilibrio entre la fantasía, la imaginación y todo el aire y un poquito la tierra, un poco las métricas y la comprobación. Y en eso va al lado de que la luna mueve magnéticamente a la Tierra, pero porque les digo que está influenciada por el sol primero que nada. Y esos rayos del sol son mucho más intensos en iones a finales de año. ¿Qué vamos a hacer para poder aprovecharlo entonces? Necesitamos activar nuestra atención, necesitamos activar nuestra percepción de estos sistemas y de todo esto que está actuando a final de año, porque si entramos en equilibrio, no importa que tú te vayas a la fiesta familiar o con los amigos, que tomes, que no importa, ok, hazlo, pero obsérvate, observa tus límites, observa cómo tu sombra está saliendo ahí en esas fechas de una manera más radical. Observa también cómo tu luz se muestra más marcada en esas fechas. Obsérvalo para que tú misma, tú mismo puedas hacer el equilibrio consciente y aparte aproveches todo lo que está, porque también aquí les va otro dato interesante de la Tierra, de lo que sucede en estas fechas pues finales, ¿no? Hay algo que se llama anillo de fuego en la Tierra y es una red de volcanes que están unidos. Si tú ves el planisferio, si todos lo vemos, el planisferio, lo que no se ve del mapa, justo, ahí están una serie de volcanes y pues paradójicamente, vean, es cuando más actividad tienen. ¿Por qué tendrían los volcanes esa cordillera, todo eso que se llama anillo de fuego del Pacífico? ¿Por qué tendrían más actividad en los últimos días del año? Otra vez, pertenecemos a la Tierra, necesitamos aprovechar. ¿Y saben qué? Que ahí se encuentra algo que también en las escrituras se dice, la fe. La fe es, de hecho, fe es el símbolo del hierro, el símbolo químico, toda la química es de la Tierra, es el símbolo del hierro. Y entonces resulta que el hierro está mucho más activo a finales de año. ¿Qué tal? Que esto no lo dice la religión, pero pues yo te lo comento. ¿Qué tal si aprovechas la fe en este fin de año? ¿Tú habías escuchado eso, Lau? La verdad es que me acaba de cambiar el paradigma totalmente, Grisi, sobre todo con el tema de la luna, porque como te decía, para mí ha sido un contexto siempre muy importante, muy determinante también podría decirte, y me ha cambiado mucho esa transformación, ¿no?, que decías, y yo creo que también nos estás dejando con ese run run pensando, ¿no?, en qué hemos estado haciendo realmente, o si no qué hemos estado haciendo, no sería la pregunta, sino cómo lo hemos estado haciendo, ¿no?, cómo hemos estado llevando a cabo cada Navidad, cada vez que se acerca un cierre de un ciclo, cada vez que abrimos uno nuevo. Hay muchas personas, Grisi, que consideran incluso que el final, digamos, del año y el inicio de uno nuevo se hace, y esto me ha pasado muy recientemente con amigos incluso, se hace en septiembre, porque es como que cuando vuelven a la rutina, aquí en España, por ejemplo, los niños retoman el colegio, la escuela, la gente vuelve al trabajo, se acaban las vacaciones, empieza una temporada de otoño, ¿no?, a finales del mes, y lo inician no en este ciclo, sino antes. Para estas personas que consideran su ciclo diferente o su ritmo, ¿no?, digamos, vital, lo tienen en un punto diferente, ¿también sería de esta misma manera? ¿Lo podrían aplicar? Sí, todo es depende de en dónde ponga yo mi referencia. Si yo pongo mi referencia en algo demasiado próximo, es como cuando justo nos acercamos a un objeto muy, muy cerca de nuestra visión. Entonces voy a poder verlo, pero no lo voy a poder ver a detalle porque está demasiado cerca. Entonces cuando yo, mi percepción solo es en base a lo que tengo más próximo, a veces hasta me voy a presionar, me puede dañar, puedo sentirme abrumado porque tengo esto aquí. ¿Qué pasa cuando nos vamos referenciando un poco más a la distancia? Pues veo más detalle y puedo tener mayor comprensión y puedo tener mejor gestión de eso que percibo. Lo mismo sucede así. Otra, no importa, la cultura judía, la cultura católica, la cristiana, los budistas, quien sea, o si yo inicio en febrero o me pasa en septiembre y mi mayor actividad, o lo que sea, no importa, donde sea que esté puesto, pero sí te recomiendo y a todos es tu visión la puedes ampliar no solo a tu propio contexto, sino a todo el contexto humano. Es más, referenciate a la tierra para que veas que tus problemas no son tan grandes como los habías percibido. No sé si iba por ahí, porque a lo mejor no te entendí muy bien la pregunta de lo de septiembre. Sí, sí iba por ahí, sí iba por ese contexto. Realmente, bueno, al final, como tú bien decías al inicio, ¿no? Cada persona tiene un ritmo vital, tiene un tipo de conexión diferente con su propio ser y lo identifica de una forma personal. Yo trataba también de ahondar un poquito si de forma generalizada o incluso de forma individualizada se podría aplicar. Me gustaría pedirte, Grisi, algún tipo de, no sé si de ritual o alguna herramienta pequeñita que podamos llevar a cabo que nos ayude o que nos facilite pues esta transición, esta actualización, como la llamabas, y para que vivamos, digamos, en armonía, ¿no? Ese proceso. Sí, bueno, yo no soy de rituales, soy un poco más de activar la conciencia. Les voy a decir por qué. Es muy bonito los rituales, se sienten lindos aparte, activan mucho la emoción, la energía, pero es fuente externa, ¿ok? O sea, no deja de ser algo externo a ti. Y ahora lo que yo les sugiero es que vayas al contrario, dejes de hacer cosas externas estos días, porque la actualización es tan importante a fin de año y al principio de año, que si tu percepción otra vez la mandas afuera constantemente, te vas a perder una enorme riqueza que es el vínculo contigo misma, contigo mismo, para que ese vínculo pueda después pues manifestarse hacia los demás, que falta nos hace a los seres humanos vincularnos de una mejor manera con los demás. Y esto no es algo que tenga que ser por bueno o por buena. Esto es por el beneficio de todos nosotros, de nuestra existencia. Entonces, la Navidad, por ejemplo, trae la palabra vida adentro. Entonces, ¿qué hay que dar vida? Pero si nosotros no tenemos esa vida porque no nos hemos vinculado con nosotros, ¿cómo la podemos crear o dar? O no podemos dar nada allá afuera que no esté primero adentro. Y entonces luego empezamos por afuera y es muy difícil ingresar adentro desde lo afuera. Es más lento, es mucho más tardado. ¿Qué les digo? Que estos últimos 13 días del año, cuéntenlos, los últimos 13 días del año, trata de hacer el mejor esfuerzo que hayas hecho en todo tu año para conectar contigo. Eso, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo todos los días veo el calendario. Cada día veo el calendario porque sé que esos días son extremadamente importantes. Lo veo, yo me conecto con más frecuencias numéricas de los días y demás, pero no es necesario para todos. Pero lo que sí es que cada día me conecto con el sistema completo, conmigo misma, con mi género humano, porque aquí no estamos hablando ni de diferencias de nacionalidades, ni de religiones, ni somos humanos. Me conecto con mi género humano cada día, y esto te puede llevar un instante nada más. Me conecto, mi pertenencia es al género humano, no a una idea, a una creencia, no. No pertenezco a una raza específica, pertenezco a la humana, eso sí. Entonces, pertenezco al género humano, pertenezco a mi planeta Tierra, declaro esa pertenencia para empezar a aprovechar los circuitos. De hecho, yo le digo al Sol y a la Tierra esos últimos 13 días, perdón. Pido los circuitos. Circuitos son todo eso que nos va a permitir que la información fluya. Pido los circuitos de mis sistemas al que pertenezco, al género humano, al planeta Tierra, al sistema solar, al universo que habito. Esto es ya activar una conciencia que no tienes idea de lo que provoca en ti. Parece tan básico, pero es. Le estás hablando en el lenguaje de los sistemas mayores. A eso estoy viendo, ¿no? Y luego, suelta la fantasía. Trata de dejar ir. La fantasía de Papá Noel, por ejemplo, la fantasía de los Reyes Magos que ya vienen, Qué bonito es, ¿verdad? Pero yo quisiera decirte que eso te atrasa mucho tu nivel de conciencia, te entretiene demasiado, porque es falso. Sabemos que es difícil mantener tanta fantasía en los adultos, ¿sí? Y también a veces le distorsionamos mucho la mente a los niños. Necesitamos entrar en soltar fantasías y empezar a leer más la realidad real, la realidad, ¿sí? Y bueno, espero que esto, si no, que no digan, ay, pero sí sé que hay personas aquí que a algunas les va a incomodar escuchar esto, pero hay otras que están por resonancia, su antenita ya dispuesta a decir, ah, hay algo que me resuena. Sí, Iris, y bueno, yo creo que te voy entendiendo también, y al final te estás refiriendo a, digamos, poner el foco en, ¿no? Cuando focalizamos toda nuestra energía en una única intención, pues ahí es verdad que perdemos todo, todo, todo, todo lo que tenemos en ese contexto, ¿no? Esto nos pasa no solamente en una festividad, pues nos pasa en una relación de pareja que no funciona, ¿no? Y nos pasa en un trabajo que muchas veces ya no da para más, ya no damos para más y estamos ahí obligándonos. Entonces ahí realmente la energía podemos focalizarla o incluso dispersarla en diferentes caminos, ¿no? Para que no sea obligatoriamente el tener que abandonar una tradición, si así lo consideran las personas que nos están viendo, sino, por supuesto, que además, ¿no? De focalizar la energía en eso, pues podamos también desde otro contexto crecer o seguir creciendo, seguir avanzando espiritualmente. Grisi, tú estás muy en contacto con los guías espirituales, con los ángeles, y yo quiero pedirte a qué ángel podemos pedirle por un buen inicio de ciclo, un buen inicio de año 2024, a qué ángel de alguna forma le podemos pedir esa guía, esa luz que nos aporte. Y te voy a decir también a nivel mundial, vamos a decir, por ejemplo, ahora mismo tenemos un contexto a nivel mundial un poco complicado, tenemos varias guerras activas en diferentes puntos del mundo. ¿Cómo podemos pedir esa guía espiritual para que nos ayude al colectivo humano? Muy bien, Lau. Bueno, voy con lo primero que escuché decirte de no es necesario dejar nuestras tradiciones. Y fíjate que justo el día de ayer vi un cartel, un anuncio. Yo estaba estacionada y vi un anuncio enorme de Nike, esta de deportes, ¿no? Y era enorme y decía: Atrévete a vencer el miedo de crear tus propias tradiciones. Justo eso que acabas de decir, esto es lo que es, y una marca a nivel mundial que impacta, lo puedes ver donde sea, te está poniendo un mensaje de la realidad enorme de, ya por favor, vence el miedo de crear tú, porque nosotros estamos de, ¿qué se requiere hacer como lo hacen todos los demás? ¿En qué momento te vas a conocer si sigues tan involucrado en la masa, en cómo funciona, en cómo va? Ok, no estoy diciendo nadie festeje la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes Magos, lo que quieras. Te estoy diciendo, activa tu conciencia y usa todo eso que tienes ahí para leerlo. Y también atrévete a hacer cambios. Porque a lo mejor tú que estás escuchando este mensaje, tú ya estás listo para hacer un cambio. A lo mejor tu abuelita no, tu mamá, tu papá no, tus tíos no. No se trata de ir y decirles a todos mis tíos, dejen de festejar, dejen de... No, es con uno. Yo, si me apetece estar en una reunión familiar, voy y lo hago, pero porque me escucho a mí, no porque tengo que. Es muy diferente. Ahora, claro que estamos viviendo una temporada muy fuerte a nivel mundial, por como lo mencionabas, Lau, están por lo menos dos guerras activas, ¿no? Y además están en unos puntos muy, muy importantes del planeta Tierra, si se fijan, ¿no? Uno, donde se encuentra la parte más visionaria que checa a todos los demás, que es la primera guerra activa. La segunda se encuentra, o sea, me refiero que esa zona es la que tiene vigilado a todo el mundo. Y ahí está activa una. ¿Y la segunda en dónde se encuentra ahorita? En donde están arraigadas las religiones, de donde nacen todas las religiones del mundo. Las occidentales. Ahí. Entonces, eso también ya nos informa a todos los seres humanos. Y creo que ya llevamos, no sé, Lau, ¿cuánto tiempo llevamos como seres humanos orando porque se acaben las guerras? ¿Y se han acabado? No. De hecho, se me hace hasta ilógico que en pleno 2023-24 estemos viviendo eso. A mí se me hace, ¿qué está pasando? Pues vamos, estamos haciendo cosas que aún no funcionan muy bien como humanidad. Entonces, Lau, sé que tu pregunta fue, ¿a quién le pedimos? Yo sí les quiero decir que yo empecé así con los ángeles y pidiendo todo porque mi conciencia era también muy infantil. Cuando somos niñitos, todo le pedimos a nuestros padres y a todo mundo. Dame, dame, dame, necesito, quiero, quiero, quiero, quiero. Cuando la conciencia pasa de ser un niño que cree que viene a divertirse aquí a la tierra y a que todo le den, crece a una conciencia un poquito más adolescente. Y ahí es cuando sabe, como conciencia adolescente, ah, tengo un alma que está experimentándose en un cuerpo, pero que tengo que aprender. Ya la conciencia evolucionó a una parte más adolescente si tienes esos diálogos. Pero ahora se necesita conciencias de adulto y un adulto ya no pide. Un adulto, ¿verdad? Se casa, por ejemplo, voy a poner un caso tradicional. Se casa y se crea sus propios hijos. Se crea su propia casa. Se crea sus propios recursos, su trabajo, su familia, sus viajes, ¿verdad? Porque se ve mal, sobre todo en Europa, que a lo mejor alguien de 40 años le esté pidiendo a sus padres para que les paguen un viaje, por ejemplo, ¿no? O cosas básicas como de la casa, del hogar. Es como, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha logrado su independencia? Llama la atención. Bueno, lo mismo pasa con la conciencia. Cuando la conciencia se vuelve adulto, ya no pide, genera. Esa es la diferencia. Genera realidad, crea realidad, sabe que puede y además se esfuerza porque a donde pertenece, eso mejore. Esa es una conciencia adulto. Y todos necesitamos, para que podamos dejar las guerras, necesitamos convertirnos en adultos de este espacio y de este tiempo. Entonces, ¿qué les digo? Yo me relaciono con guías que no me hacen caso en los pedidos a mí. Al contrario, me enseñan lo que yo tengo que generar. Me muestran cómo generar. ¿Qué les digo a ustedes? Pero yo antes me lo daban, ¿eh? Antes me dieron hasta, me aparecía dinero en mis cuentas para estudiar los cursos que yo necesitaba o hacer los viajes. Invirtieron mis ángeles mucho en mí. Pero ahora ya no estoy en ese momento. Ya pasé muchas etapas con ellos y ya hasta cambiaron los guías para mí. Lo mismo va a suceder con ustedes si se permiten evolucionar y crecer. Entonces, si vas a pedir algo, pide ver, pide conciencia, pide circuitos, pide qué se requiere de mí, pide necesito generar, ayúdame a reconocerme, a verme cuáles son los recursos que tengo para brindarme a mí y al resto. Pero te pido que no pidas, sino más bien te hagas disponible, hazte disponible para la actualización y para la enseñanza. Ellos no los guías de mayor conciencia no requieren protagonismo, no requieren que les prendas una velita. De veras, eso es ilógico para una conciencia mucho más, una conciencia mayor. O sea, yo imagínense, yo Grisi, que doy conferencias, que le diga a un niño de 8 años, venérame, porque yo he recorrido un camino mucho más largo que tú y tú me debes venerar. Préndeme una vela, órame todos los días. A mí se me hace como, oh, hasta me provoca náuseas, no sé. ¿Por qué crees que ellos harían lo mismo con nosotros? Es ilógico, completamente ilógico. Pero otro niño de 8 años probablemente sí le diga al de 8, venérame, hazme, tada, porque son dos conciencias infantiles interactuando. Ojalá que esto les sirva para poner un poco en contexto también cómo funciona la multidimensión. Wow, Grisi. Bueno, la verdad es que al inicio ya nos lo acontecías que tu discurso había cambiado, ¿no? A lo largo de los años y realmente es una realidad. Las personas que te seguimos desde hace bastante estamos viendo, ¿no? Esa evolución, ese crecimiento en ti, ¿no? Ese, de alguna forma, no sé si llamarlo así, yo lo voy a titular como de un desapego, ¿no? Estás en un crecimiento espiritual tan grande que te has desapegado realmente y estás haciendo lo que para ti es evolución, lo que para ti es crecimiento y mucho más allá, ¿no? Como bien decías, de un ritual en sí o de una acción en sí, sino que estás tomando la conciencia tuya propia. Y yo creo que se está reflejando. Me gustaría también, si te parece, que leamos en comentarios, ¿no? La opinión de la gente que nos está viendo, que está en este presente recibiendo este mensaje, porque así debe ser, porque así deben estar justamente aquí en el día de hoy. Con gusto, Lau, y muchas gracias, porque yo con Mindalia empecé y se ve de veras cuántas personas me han dicho, Grisi, he visto toda la evolución. ¿Y cuántas personas se quedan en el mismo discurso por 10 años? No, no podemos arraigarnos porque todo está cambiando tan rápido. Pues ojalá que este nuevo ciclo, este nuevo año, traiga para nosotros también ese cambio. Ojalá que eso se traslade y que fuera tan fácil como trasladar la pantalla en este momento, Grisi, y recibir de ti toda esa energía que tú hoy has canalizado para nosotros. Muchísimas gracias por esta fabulosa entrevista. Gracias por querer estar formando parte de Mindalia Te Acompaña y, como la palabra dice en redundancia, por acompañar a todas las personas en cualquier punto del mundo que han querido sumarse a esta causa, a este nuevo paradigma que Mindalia ha presentado. Te voy a pasar la palabra para que, si quieres compartirnos o dejarnos un mensajito final, uno más que nos deje pensando, pues ahí nos lo puedas hacer. Muchas gracias. Me despido diciéndote que yo de verdad sé los esfuerzos que tú has estado haciendo en tu vida. Y que la realidad nos está entrenando a todos de manera fuerte. Pero ¿sabes qué? Que todos estamos viviendo exactamente lo mismo en diferentes puntos de vista. No soy ajena a todo lo que te sucede. Yo, de hecho, antes de compartir, lo vivo en el cuerpo, lo vivo en mi entorno. Pero ¿sabes que sí estamos demasiado guiados para poder salir adelante? Hay guía por doquier. Solo activa tu atención para leer la realidad. Yo te honro y te bendigo por tu existencia y porque somos parte de esta realidad. Feliz verdad a todos. Excelente año 2024, en donde te adelanto y te dejo este regalito para ti. Este año 2024 es un año completamente, completamente de ver a todos, a todos los seres humanos, todo el planeta se va a mostrar en pantalla gigante este año. ¿Qué te recomiendo entonces? Con esto que hemos estado escuchando y lo que dice el libro Un Curso de Milagros, que si bien está escrito en lenguaje cristiano, dice, por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. El 2024 nos va a ayudar a todos a ver las cosas en grande, en pantalla gigante, pero que podamos verlas de otra manera. Yo estaré para ti, Mindalia también, porque somos personas que estamos enfocadas en el servicio. Te amo, te bendigo. Excelente año. Gracias, Lau hermosa. Un abrazo enorme, Grisi, gracias a ti. Y ahí estaremos muy atentos con esos rayos X en los ojos a todo lo que acontezca, a todo lo que venga hacia nosotros. Y gracias por ese último mensaje final. Con él nos vamos a despedir. Esperamos que el mensaje haya llegado, que os haya servido, que de verdad estéis aquí por una razón determinada y que eso os lleve a iniciar un nuevo proceso maravilloso en este nuevo año. Nos vemos en la próxima entrevista de Mindalia Te Acompaña. acompaña. Gracias por estar.